¿Lo leen conmigo o lo leo yo con ustedes? Ok. Versículo 7. Síganme. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. ¿Qué servicio están rindiendo estos hermanos aquí? ¿Están rindiendo servicio de qué tipo? ¿Perdón? Llevan noticias. ¿Quiénes llevan noticias? Mensajeros. Mensajeros. Pero no solamente mensajeros. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito del mensaje? En el último verso, en la última parte del versículo 8. Miren por qué Pablo habla de la manera que habla de Onésimo. Porque aquí está la llave de lo que el autor nos está tratando de enseñar. Porque en ese versículo 9 habla muy bien de Onésimo, ¿verdad? Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. ¿Okay? Miren lo que dice en ese versículo del 10 al 18 del libro de Filemón, de la carta a Filemón que Pablo escribe. ¿Lo tienen ahí? Filemón está después de Tito, Tesalonicense, Timoteo. Está antes de Hebreo, de hecho, exactamente antes de Hebreo. ¿Okay? ¿Cómo dice el versículo 10? Te ruego por mi hijo, Onésimo, a quien engendré ¿en dónde? En mis prisiones. En otras palabras, aún en la prisión uno puede hacer ¿qué? Fructificar. ¿Ya ahí? Sí que hay prisiones en la vida y hay prisiones en la vida. Pero hay gente que fructifica y gente que se amarga. ¿Ok? Así que puedo fructificar aún en mis prisiones. Seguimos leyendo. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Pablo está hablando de una persona y le está diciendo, recíbelo como a mí. Le está escribiendo a Filemón. Filemón era un hombre que admiraba a Pablo, quería a Pablo, amaba a Pablo. ¿Okay? Y Pablo le está diciendo, recíbeme a Onésimo como si me recibieras a mí, con la misma atención, con el mismo cuidado. ¿Okay? Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre. Oh, ahora viene la verdad de Onésimo. La verdad no revelada hasta ahora. Versículo 16. No ya como qué. Onésimo era un esclavo. No solamente era un esclavo que había huido, que se había escapado de su amo. Su amo era un cristiano. ¿Sí? Onésimo estaba en la cárcel por haberse escapado a su amo. ¿Sí? Allá en la cárcel conoce a Pablo. Allá se convierte. no es accidente que Pablo conoce a Filemón, el que era el amo de Onésimo. ¿Sí? Así que ahora Onésimo regresa, y no solamente regresa como un esclavo que huye, Pablo está diciendo que regresa como un creyente. Ahora, Filemón tiene todo el derecho legal de coger a Onésimo y acabar con Onésimo. Recuerden que en el pasado les he dicho que el perdón tiene sentido si tú tienes el derecho de reclamar compensación por el daño que te han hecho. Si no, no tiene ninguno. O sea, no tiene sentido el que yo perdone algo que yo no tengo derecho a reclamar. Si alguien hace algo indebido, injustificado, y es justo mi reclamo, entonces es que el perdón tiene sentido. Pero si a mí tú no me has hecho nada, yo no tengo por qué perdonarte. ¿Ok? Tengo que tener un legítimo reclamo. Ahora, no quiero que lo recibas ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, es una cuestión espiritual. Yo te amo en el amor del Señor. ¿Tú no has oído eso? Si yo te amo en el amor del Señor, pero si tienes hambre, te tengo que amar también. Y no, eso es en la carne. Si tienes necesidad, es en la carne. ¿Eh? Porque yo no puedo pretender que una oración llene la barriga si yo tengo con qué poder. ¿Ah? ¿Entiendes? O sea, esto de que nosotros somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero tú estás pasando necesidad y yo no. Oye, si es mi hermano, a mí me debe doler la necesidad tuya como si fuese mía, porque también somos hermanos en la carne. Eso de que esto nada más que somos hermanos en Cristo, es una forma muy, muy elocuente de mantenerse distante de las necesidades de otros, ¿ok? Tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Okay? Filemón. Sí, pero ven acá. Filemón es Pablo. ¿Con qué derecho puede hablar Pablo así a Filemón? El que sufrió la pérdida, ¿quién fue? Filemón, no fue Pablo. Qué fácil es para Pablo decirle a Filemón qué es lo que él tiene que hacer con una pérdida que él no sufrió. ¿Verdad? ¿Tú sabes que eso nos pasa a nosotros? Todo el tiempo. Tú y yo sufrimos la pérdida y viene alguien a hacernos la aclaración de que cómo debemos de manejar la pérdida. Y nosotros nos colocamos en la posición, pero ¿quién eres tú para decirme? Tú no fuiste que... ¿Ah? A ti te es fácil. ¿Sí? O sea, la Biblia no registra cuál es la respuesta de Filemón, pero podemos partir del principio porque la historia no presenta a un Onésimo esto siendo sacrificado, porque el derecho que tenía Filemón aquí es matar a Onésimo. La vida le pertenecía a él. Y Filemón no hace eso. ¿Eh? Pero lo más importante todavía es que Pablo, cuando se enfrenta con la realidad de Onésimo, un esclavo que escapa, y Filemón, un amo que perdió, acuérdate que tenía que pagar por los esclavos, ¿eh? Que tuvo una pérdida económica, tuvo una pérdida de fuerza de trabajo, Pablo habla mejor de Onésimo de lo que habla de Filemón. ¿Sí? Habla elocuentemente de Onésimo, dice que es fiel, dice que es compañero, dice que es amigo, dice que es útil. ¿Sí? ¿Por qué tú crees que hace eso? Entonces, no es sorprendente que Pablo lo hable tan elocuentemente de él, ¿verdad que no? Ahora, lo que ella dice es importante. ¿Quién no quiere la libertad? ¿Sí? ¿Quién no quiere la libertad de circunstancias y de cadenas en las cuales nosotros muchas veces estamos? De realidades en las cuales nos encontramos, ¿verdad? Impuesta a veces por el apellido que uno lleva, impuesta a veces por el lugar donde uno ha nacido, impuesta a veces por la realidad social que uno tiene, impuesta a veces por el aspecto físico. Ustedes saben que gente de cierta estatura física tienen acceso a cierto tipo de trabajo dependiendo de la estética que tú y yo no tenemos. O sea, se hizo un... Es más, hasta los niños en la escuela. Si la maestra bonita responde de manera diferente y viendo la belleza desde un punto de vista estético, diferente a si la maestra no es bonita. ¿Sí? O sea, pero ¿quién? O sea, yo no tuve culpa de estas imposiciones que yo tengo, ¿verdad? Yo no tengo culpa de ser lindo. No tengo culpa de eso. ¿Sí? Eso vino naturalmente. ¿Sí? Ahora, piensa en esto. Este era un esclavo que huye. Huye y entonces era un esclavo fiel y se convirtió por su huida ¿en qué? En alguien que no es fiel. Su huida. Ahora él no se ve tal vez a sí mismo como un esclavo fiel. Su visión de sí mismo, por su acto, por su deseo de libertad, por su deseo por su aspiración a ser más, a realizarse, ahora su visión está tocada y va a regresar al lugar que le va a confrontar con su acción y va a ver allí en el lugar de donde, o sea, volver al fracaso, al lugar de fracaso, volver al lugar de donde yo me quise ir porque la experiencia que sentí aquí, o sea, regresé al lugar de mi dolor. ¿Sabes qué? Yo creo que en realidad a quien Pablo está hablando, más que a nadie, es a Onésimo. Restaurar su imagen perdida. ¿Ve? Le está diciendo no solamente a Filemón, sino al mismo Onésimo, tú eres fiel, tú eres útil. Para que comience a percibir lo que dejó de percibir, lo que en el camino, en la búsqueda de lo que fuera, perdió. ¿Sí? Pero esa visión que él está tratando de hacer que Onésimo capte, necesita el cierre, ¿de qué? De Filemón. Si Filemón no perdona a Onésimo, ¿sí? Esa restauración de esa visión no se completa. Porque ¿a quién le fue infiel? Fue a Filemón. Y cuando él llegue, si Filemón lo perdona y lo restaura a la posición de un hombre fiel, entonces es que hay sanidad. ¿Sí? Es cierto que el perdón sana al que es herido, pero también es cierto que el perdón ayuda a sanar a aquel que produjo la herida, porque amado, el que produjo la herida lo produjo porque está herido. Nadie ofende porque esté sano, nadie hace daño porque esté sano. ¿Sí? Aun cuando sea por error, hay una manifestación inconsciente de una necesidad que hay en esa persona que no ha sido satisfecha, que no ha sido llenada por algo. En el caso de Onésimo era la necesidad de libertad, y en esa necesidad de libertad ese hombre no se sentía libre en la casa de Filemón, se sentía esclavo, y ahora el perdón de Filemón lo va a hacer que él se sienta que ya no es esclavo, que su libertad no es algo que está restringido a un contexto de un lugar, sino, como les dije el viernes pasado, al relacionamiento. Sana la relación y sana la visión. ¿Eh? Sana la relación y sana la visión. ¿Eh? Así que, en principio, A uno le sorprendería que Pablo elogiara más a Onésimo que a Filemón, porque supone que yo haga que trate de hacer que la parte herida se sienta más comprometida con el perdón. Y Pablo habla más bien de Onésimo de lo que habla de Filemón. Así que de Filemón él no le dice mucho. O sea, él me dice, Filemón, tú me amas y tú me tienes a mí por compañero. Trátalo a él como si fuese yo. No dice, Filemón, tú eres un hombre excelente, tú eres un hombre bueno. Que típicamente es lo que yo haría en consejería. Yo tomaría la parte herida y trataría de levantarla y de sanarla y de capacitarla para que pudiera decirle al otro, ok, vamos a trabajar el asunto. Pablo aquí hace, inspirado por el Espíritu Santo, lo invertido. Toma al agresor y lo eleva. ¿Bien? Y el agredido, él lo compromete. ¿A qué? A su fe. ¿Eh? Es interesante la terapia que Pablo produce aquí, inspirado por Dios, ¿okay? Sanando esa relación y diciéndole a Filemón, mira, ya deja de tratarlo como esclavo, ya deja de relacionarte con él como si tú fueras su amo, comienza a relacionarte con él como si fueras hermano, ¿okay? Rompe ese patrón. El viernes pasado nosotros hablamos, así, bien brevemente, de que esto de la esclavitud es algo que ha generado siempre mucha controversia. Porque dicen, contra la Biblia, no dice nada en contra de la esclavitud. Bueno, la Biblia no trata de ir en contra del Estado. ¿Ok? Así que los apóstoles y Pablo aquí no está llevando un mensaje para rebelarse contra el Estado. Y allí la estructura social que existía en el tiempo de Roma implicaba la existencia de la esclavitud, ¿verdad? En Roma quienes trabajaban eran los esclavos. La gente, el ciudadano romano no daba un tajo en la vida. Todo lo que hacía era comer y beber. Por eso es que Roma se vino abajo. Entonces, aun cuando no propone la destrucción de esa estructura social, lo que sí propone es algo que implícitamente lo destruye, porque lo que propone es un cambio en el tipo de relacionamiento que los creyentes que tienen esclavos deben tener con los esclavos. Dice, no vas a tratar al esclavo como esclavo, lo vas a tratar como hermano. Eso cambia el tipo de relacionamiento, ¿eh? Y si yo no trato a un esclavo como esclavo, dejo de ser esclavo. Porque el esclavo es esclavo por la manera en que lo tratan. ¿Ve? Y si la relación es diferente, entonces la Biblia no va en contra de, pero en realidad transforma la relación. Y al transformar la relación, lo que hace es que hace que sea anulado, se disipe ese tipo de estructura social que regía, ¿verdad?, la Roma de aquel tiempo, en donde estaba la iglesia floreciendo. Ahora, es de sorprenderse que Pablo elogie a Onésimo ante los colosenses, porque Onésimo tenía la imagen dañada. ¿Sí? Y los colosenses veían a Onésimo como esclavo. O sea, ¿para qué tú me vas a levantar la imagen de un esclavo? ¿Sí? ¿Un esclavo es qué? Esclavo. Pero Pablo dice, no, ya Onésimo no es esclavo. Ahora Onésimo es hermano en Cristo. ¿Okay? Vamos a ver versículos 10 y 11 de ese capítulo 4. Capítulo 4 de Colosenses. Versículos 10 y 11. Miren, sigan leyéndose hasta el 13. Alguien que quiera, póngase de pie ahí y lea con voz de arcángel. ¿Okay? ¿El arcángel Grisel? ¿Cómo es? ¿Hay otro arcángel ahí? El arcángel Alexander, ok. Perdón, comienza en el 10, Alexander. Hierápolis, ajá. Ok, gracias, Alexander. Mira, aquí tenemos un grupo de creyentes judíos. Recuerden que el gran problema en principio que Pablo tuvo, ¿verdad?, fue su lucha ¿con qué? Con el pensamiento judío de los creyentes de aquel tiempo y el pensamiento gentil. O sea, había una comunidad de creyentes gentiles que se estaban levantando y había una comunidad de creyentes judíos. Y los creyentes judíos querían que los creyentes gentiles hicieran ¿qué? Se convirtieran en judíos. Y la lucha de Pablo llevó a que la iglesia tuviera una situación tan y tan grande que hubo que llamar un concilio, reunir los líderes para poder ponerse de acuerdo. O sea, de ahí salieron muchas ronchas. Pedro y Pablo, Silas, hubo mucha situación allá adentro. Ahora, Pablo está en prisiones. ¿Y quiénes están con Pablo? Él está presentando judíos cristianos. Y estos judíos cristianos están con él allí. Ahora, la cuestión es la siguiente. ¿Qué implica eso? El que hayan judíos cristianos, y como dice él, que son ¿qué? Los únicos de la circuncisión que me ayuden en el reino de Dios. Gente que estaban ¿qué? Circuncidados. Y Pablo no predicaba la circuncisión judía. ¿Sabe lo que está diciendo? Ha habido sanidad entre esta gente y Pablo. Allí hay cristianos judíos que aun cuando en un principio estuvieron en lucha con el pensamiento que Pablo presentaba, el pensamiento teológico de Pablo, eso no les impide a ellos estar con Pablo allí en su momento de necesidad, ayudando a Pablo. No solamente eso, sino que están allí ayudando a Pablo para que Pablo pueda seguir enviando enseñanza a una iglesia gentil. ¿Sabe? Nuestra comunidad de fe tiene diferentes congregaciones. Y hay congregaciones que piensan de una manera y congregaciones que piensan de otra forma en cuanto a su servicio de culto. Gente, eso no debe ser un impedimento para que nosotros nos apoyemos. Porque no estamos hablando de cuestiones fundamentales de fe. Yo no estoy hablando de aspectos fundamentales de fe como el nacimiento virginal de Cristo. ¿Okay? No estoy hablando de aspectos fundamentales de fe como que Jesucristo resucitó. O sea, estamos hablando de aspectos litúrgicos, en la manera en que la gente lleva el culto. Yo no debo tener ningún problema con mis hermanos bautistas, ni con mis hermanos pentecostales. Es más, ni siquiera con mis hermanos católicos. Porque en términos de fundamentos de fe, descansa su fe sobre las mismas bases de fundamento. ¿Eh? Punto. O sea, como creyentes nosotros tenemos que aprender a manejar eso. ¿Okay? Ahora, en el versículo 14, siguiendo leyendo lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Está hablando de nuestro hermano, el escritor del Evangelio según San Lucas y el escritor probablemente el escritor de los Hechos de los Apóstoles. ¿Eh? Pero tomando todo esto, ese afecto que está mostrando estos cristianos judíos y no judíos que estaban con Pablo con respecto a la iglesia que estaba en Colosense, ese afecto que está presentando es un afecto que lo que muestra es que por encima de nuestras diferencias, lo más importante es la realización de la obra del reino de Dios. ¿Sabe que hoy en día la práctica es diferente? Son más importantes nuestras diferencias que el impacto que nosotros tenemos en la realización conjunta de la obra del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos manejado las ofensas, gente. ¿ok? Hay algunos que se sienten ofendidos por Rasky, otros se sienten ofendidos por Gigi Ávila, otros se sienten ofendidos por... ¿ah? Y siguen trabajando con las ofensas de una manera que lo que hace es que dividen y separan el cuerpo, ¿ok? No solamente eso. Mire el versículo 15 y el versículo 16. Versículo 15 y 16 de ese capítulo 4. ¿Lo tienen ahí? Léelo, 15 y 16. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta ha sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que de la Odisea la leáis también vosotros. Amén. Hay una diferencia muy interesante entre la iglesia de Colosenses y la iglesia de los laodicenses. ¿Okay? ¿Sabe cuál es? La una es una mega iglesia y la otra es una pequeña iglesia. ¿Okay? Una es una grande, una es una chiquita. Una es de una ciudad pequeña y una de una ciudad grande. ¿Okay? Miren lo que está enseñando este verso. Estos versos que hemos leído, ¿okay? Que son iglesias que por más grande que sea una y por más pequeña que sea la otra, tienen que estar relacionadas. Tiene que haber interacción entre ellos. Si que toma la carta que es para la iglesia pequeña y lee la iglesia grande, y toma la carta que es para la iglesia grande y lee la iglesia chiquita. O sea, fíjense, hoy en día, lamentablemente, hemos añadido algo más a la lista innumerable de razones para estar dividido. Las grandes iglesias a un lado, con sus actividades, y las iglesias chiquitas a otro lado. O sea, estamos violando todos los parámetros. Y vuelve, es una manera de no saber manejar las diferencias que generan ofensas entre nosotros. ¿Sí? Hubo un líder cristiano que cayó, pero antes de su caída dijo algo muy interesante. Él era ministro de una iglesia grande, y ese hombre dijo algo que, parafraseando lo que él dijo, fue: mire, las iglesias pequeñas son tan importantes como las iglesias grandes, y el hecho de que una iglesia grande sea grande no la hace más importante que una iglesia pequeña. Yo escuché a ese hombre muchas veces, pero esas fueron las palabras más sabias que yo escuché de él. Porque mucha gente tiende a minimizar el impacto que una iglesia pequeña tiene, y mucha gente tiende a sobreestimar el impacto que una iglesia grande tiene. ¿Ok? Y en ese proceso la gente se separa y se divide. Amados, somos todos parte ¿de qué? De la misma familia. Estamos todos envueltos en el mismo trabajo, para el mismo Señor, en el mismo reino. Punto. ¿Ok? ¿Por qué? Yo no puedo estimar a una iglesia grande más de lo que estimo una iglesia pequeña. ¿Okay? Yo tengo que estimar una iglesia pequeña de igual manera que estimo una iglesia grande. ¿Eh? De hecho, lo que la Biblia nos enseña en el caso de la Odisea es que, algo triste, porque 30 años más tarde, después de esta carta escrita, cuando leemos lo que Juan escribe, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, lo que dice de la Odisea no es que nada lo hable. ¿Es grande? ¿Seguía siendo grande? Sí. ¿Tenía recursos? Sí, seguía teniendo recursos. Pero Dios no la estimaba como algo que fuese de valor, ni por el valor terrenal que tenía, porque tenía valores terrenales. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es que la gente tiene poca disposición para perdonar? ¿Qué tú opinas? ¿Qué es lo que hace que alguien no tenga disposición para perdonar a otra persona? ¿Por qué hay tan poco interés? ¿Por qué hay tan poca motivación? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por lo, perdón? Okay. Lo continuo, lo orgullo. Hay algo que ella dijo que es muy interesante. ¿Para qué yo voy a perdonar a esa persona? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es mi interés en perdonar a alguien? ¿Ah? Amén. Ojalá y todos pensáramos así. Pero típicamente nosotros pensamos, cuando estamos perdonando a alguien, que esa persona no va a qué, volver a hacer lo mismo. Yo te perdono, pero por favor no me vuelvas a hacer eso. Gente, nosotros nos estamos saboteándonos a nosotros mismos en nuestra capacidad de perdón. Porque aun cuando yo lo desee, yo no puedo hacer que alguien haga lo que yo espero que ese alguien haga. Es más, y si está acostumbrado a hacerlo, lo va a hacer, y lo va a hacer, y lo va a hacer. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Sí, es bueno que nosotros tengamos esas verdades, pero emocionalmente hablando, wow. Yo perdono, pero yo deseo que tú no me sigas dando en el mismo lado. ¿Verdad? Que tú no me sigas golpeando la misma mejilla. Que tú no me sigas utilizando las mismas palabras. Que tú modifiques la actitud. Y me canso de perdonar porque no cambias. La razón del perdón no es el producir el cambio en el otro. ¿Ok? Y es por eso que cuando yo pierdo el interés de perdonar, producto de que yo no veo estas cosas, porque siguen siempre. Yo he vivido lo que ella ha vivido. Yo creo que todavía lo vivo, no sé. Yo de hecho, dejé de mirar. Es frustrante. Porque siempre es lo mismo. Y siempre experimentas lo mismo. Y siempre tienes la misma sensación. Y siempre recibes la misma actitud, que te dice lo mismo, y te dice lo mismo, y te dice lo mismo. Me dan ganas de salir volando e irse para una isla Fiji allí donde no haya gente, ¿verdad? Pero esa falta de interés es la que me produce la poca disposición de perdonar luego, ¿ok? Y recordando lo que dice Laudita, el perdón a quien sane es a mí. Y si yo pierdo el interés de perdonar, yo pierdo entonces en realidad el interés, sin saberlo, de sanar, de vivir sano en la vida. Entonces, me convierto en esclavo del otro, en víctima de mi victimario, ¿ok? Así que existe una conexión muy importante entre el interés que yo tengo por las personas, ¿verdad?, y mi disposición para perdonar. Existe una conexión muy, muy, muy íntima entre el por qué yo perdono y mi falta de motivación eventual para seguir perdonando, ¿ok? Así que, para que yo no pierda la disposición de perdonar, ¿qué entonces yo debería hacer? ¿Ah? Perdonar, perdonar, perdonar, perdonar, perdonar, a pesar del resultado. Amado, recuerda, lo que ocurre en el otro lado tiene que ser producto del arrepentimiento. ¿Okay? El arrepentimiento es el que produce cambio. Yo no puedo inducir la gente a arrepentimiento. Quien hace eso es el Espíritu Santo, y aún al Espíritu Santo hay gente que lo rechaza cuando el Espíritu Santo los llama a arrepentimiento. ¿Okay? De hecho, recuerden que la palabra de Dios nos enseña lo siguiente: Dios no desea la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oye, Dios es Dios. ¿Cuántas sillas hay aquí vacías? ¿Cuántos hay que no se han arrepentido hoy? Un montón. Es más, tal vez algunos de nosotros no nos hemos arrepentido de cosas que tenemos que arrepentirnos, que Dios quiere que nosotros nos arrepintamos para que vivamos una vida mejor de la que vivimos y hagamos que la gente que está cerca de nosotros viva una vida mejor. Así que si Él es Dios con todo el poder y no puede hacer que yo me arrepienta, ¿tú crees que yo voy a poder hacer que Gretchen se arrepienta? O sea, no. ¿Ok? Así que lo que tengo que hacer en principio para no perder la disposición del perdón es saber que yo no perdono para que otra persona cambie. ¿Sí? Puede crear un ambiente estimulante para el cambio, pero no necesariamente genera cambio. ¿Sí? Recuerda, el principio es este. El perdón se genera en un ambiente de amor, y el ambiente de amor es un ambiente que es estimulado dentro de una relación de familia. ¿Ok? Lazos. ¿Ok? Que hayan lazos en la familia. Bueno. Hablando de amor. Venimos a ver la relación entre amor y perdón como que el amor es la fuente del perdón. La fuente del perdón es el amor. ¿El amor por quién? Me gusta la gente espiritual. ¿Veis? El amor. El amor como Dios nos enseña. Porque el amor como Dios nos enseña es un amor que no espera ser recompensado por su acción. ¿Veis? Porque si no, es un amor que se va a agotar. ¿Saben? Ustedes han oído a la gente decir, se me acabó el amor por ti. El amor que se me acabó por ti es el amor que depende de lo que tú hagas como producto de lo que yo hago. Y como tú no haces algo a favor de lo que yo hago, eventualmente a mí se me quitan las ganas de seguir haciendo algo por ti. ¿Ok? El amor que Dios quiere que yo ejercite, que yo practique y que yo lo tome en base al modelo que Él nos proporciona, es el amor ágape. Óyeme, ¿sabe por qué? No es para convertirme a mí en una pieza de museo, no es para convertirme a mí en un mártir, en una Juana de Arco, donde me queman por el bien de otros, nada de eso. ¿Okay? Es para que yo pueda disfrutar más del amor que hay en mí. Ok. El principio es este. Los que aman genuinamente son los que mejor perdonan. Los que aman genuinamente son los que mejor perdonan. ¿Ok? En el versículo 7 al 9, Pablo está enviando a Onésimo, un esclavo fugitivo, en compañía de un hermano, un ministro de la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿lo está enviando a dónde? De regreso a su amo. ¿Y qué es lo que quería Pablo tratar de provocar en Filemón a través de Onésimo? Un sentido de compañerismo, de familiaridad en la comunidad de fe. Créanme, iba a ser impactante para la iglesia de Colosense. De la ciudad de Colosa, que viera a Onésimo y a Filemón llegar a la congregación como hermanos, tratándose el uno al otro como hermanos. Iba a tener un impacto en la actitud, en la visión, en el concepto, en el conocimiento de cómo debía de ser la vida en una comunidad de fe, en la congregación. O sea, iba a producir un impacto. Porque no era normal el ver a un esclavo siendo tratado por su amo como un hermano. ¿Eh? Y eso iba a generar un impacto. Ahora, mira qué es lo que está haciendo Pablo. Es cierto que no hace una elocuente predicación de Filemón, ¿verdad? Pero dice algo muy importante de Filemón. Y es una característica, ¿sí?, que tiene Filemón. En el versículo 4 de la carta de Pablo a Filemón, en el versículo 4 y versículo 5, está describiendo una característica de Filemón en la cual Pablo descansa para poder lograr esa visión que Dios le da de cómo va a ser la iglesia de Colosense. Versículo 4, es más, del 4 al 7. ¿Sí? Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¡Wow! Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. No está hablando elocuentemente de Filemón, pero está diciendo algo muy elocuente de él. El amor, la fe que Filemón tiene. Y el amor que Filemón tiene hacia Dios, ¿manifestado en qué? En el amor a los santos. Y cuando está hablando de santos, amado, no está hablando de doña Juana, de don José. Está hablando de los hermanos de la iglesia. Los santos. El amor que tú tienes, Filemón, por tus hermanos, es algo notable, es algo que se ha percibido, es algo que ha llegado donde mí, es algo que ha confortado el corazón de cada uno de ellos. Pablo está tocando lo que es la parte más importante que Filemón tiene: su capacidad generosa de amar a sus hermanos. Y en su capacidad generosa de amar a sus hermanos, Pablo toma esa capacidad y dice: oye, es tu hermano. Y por cuanto tú amas a tu hermano, perdónalo. Perdónalo. Perdónalo. Eso es lo que Pablo está haciendo. ¿Sí? Así que tú quieres tener siempre una motivación para el perdón. No dejes de tener una acción de amor hacia tus hermanos. Cuando tú amas, cuando generas acciones de amor, ¿ve?, vas a tener una mayor capacidad de perdonar. Es por eso que la Biblia te dice que ama a tu enemigo. Porque si tú puedes amar a tu enemigo, lo puedes perdonar. Y entonces puedes cumplir con el principio de Dios. Porque entonces tú puedes bendecir cuando otros maldicen. Tú puedes hacer bien cuando otros hacen mal. ¿Eh? Porque es producto de ese amor que yo puedo tener aún por quien no piensa como yo, no siente como yo, no habla como yo, no se manifiesta como yo, difiere de mí. ¿Eh? Y puedo amarlo aun cuando sus acciones son en contra mía. Eso es lo que la Biblia dice: si lo amas, tú puedes perdonarlo. Entonces decíamos que cuando tú perdonas, ¿a quién tú beneficias? ¿Es a quién? A ti mismo. O sea, tú te mantienes limpio, íntegro, sano. O sea, el resentimiento, la amargura, ese sentimiento interior ahí de la frustración que la gente genera en uno, no está. No es parte de tu experiencia. Eres limpio, dime. ¿Qué cosa? Un ejemplo bien, bien palpable de la sanidad que puede generar el perdón. Nosotros vamos a encontrar una serie de testimonios a lo largo de la vida y de la vida de la iglesia, de cómo el perdón ha impactado la vida del que otorgó el perdón. ¿Okay? El que otorga el perdón, fíjense, cuando José estaba en Egipto, que sus hermanos llegaron, José perdonó a sus hermanos. Una de las verdades más interesantes del perdón que es que el perdón se da y el perdón se recibe. ¿Okay? Tú puedes perdonarme, pero si yo no recibo tu perdón, aun cuando tú me lo hayas dado, yo sigo funcionando como si yo no hubiese sido perdonado. Y eso fue lo que ocurrió con los hermanos de José. Que de hecho cuando papá Jacob muere, ellos entonces entran en pánico. Y dicen, ahora que papá ha muerto, va a venir José a cobrar venganza sobre nosotros. O sea, todo ese tiempo en que papá Jacob estuvo allí, que José los había perdonado, ellos vivieron como si no hubieran sido perdonados. Vivieron bajo la sombra de la culpa. Y la sombra de la culpa, querido, siempre genera la sombra de castigo. Por eso es que habla del que ha sido amado, ¿verdad? Ha sido perdonado. Y en el amor hay libertad. Y hablaba de cómo la culpa genera castigo, ¿verdad? Pero José, por haber perdonado, José disfruta de algo que sus hermanos no disfrutaron. Y es ahí donde él trae a la vida a Efraín, a Manasés, ¿verdad? Y uno significaba esto porque Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre, y el otro significa porque Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi amargura. ¿Eh? El que perdona fructifica aún en la amargura. ¿Eh? El que no recibe perdón, aún en la libertad del perdón otorgado, funciona como esclavo de la culpa que lleva. ¿Eh? Así que lo que Dios propone es lo siguiente: si nosotros nos amamos los unos a los otros, ¿verdad? Como siendo parte de una familia. O sea, Magali es mi hermana, yo soy hermano de Magali, Alexander es mi hermano, yo soy hermano de Alexander, y nos tratamos como hermanos, podemos entonces, estamos capacitados para perdonar bien. Y si yo puedo perdonar bien el mal que tú me haces, soy libre del daño. El perdonar no es malo. Yo soy libre del daño. ¿Okay? Claro. Mucha gente piensa, dime, amados, la mayor parte de las enfermedades que hay en el planeta no es producto de la genética que nosotros traemos. La mayor parte de las enfermedades es fisiológica. Es producto de heridas que la gente lleva. ¿Okay? Es producto de un comportamiento emocional que es resultado de cosas que han sucedido. ¿Okay? Puedes tomar la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Miedo generalizado. ¿Por qué una persona siente miedo? Porque no fue fomentada una seguridad en esa persona de manera clara. O porque se le exigía mucho y no podía cumplir con las expectativas. O sea, hay muchas cosas que se formaron que es producto de una relación inadecuada durante nuestros tiempos formativos. Pero no solamente eso, en el toque. O sea, vamos a ver personas que durante la existencia de etapa adulta entran en relaciones que les producen daño. ¿Eh? Y por no ser libres del daño de esa relación se enferman. Se enferman de corazón, de artritis, de diabetes, presión alta. O sea, muchas cosas producto de emociones dañadas. El perdón viene a sanar emociones. Créeme, tú sanas las emociones, tiene un impacto en tu cuerpo. Hay un impacto en el cuerpo. Existe una respuesta fisiológica a nuestras emociones que están ahí, no las podemos desligar. ¿Okay? Bueno, el principio es, ama. Cuando tú amas, tú generas acciones buenas hacia otros. ¿Eh? Y cuando tú perdonas, tú generas buenas acciones hacia ti. Porque eres sano tú. Estás produciendo acciones que son para proteger tu salud propia, ¿ok? Ahora, lo que iba a decir ahorita, Yo siempre he hecho el señalamiento por si acaso, porque mucha gente tiene la pregunta en la cabeza, bueno, me hacen daño, y los perdono, ¿y qué? Bueno, el y qué no es problema mío, tampoco es tuyo, ¿verdad? Pero lo importante es esto, las relaciones interpersonales están formadas por dos, o más de dos, ¿okay? Si una persona me hace daño y yo lo perdono, y esa persona sigue haciendo daño, porque no se ha arrepentido de su acción, eso no quiere decir que yo ahora voy a estar handy dandy con él. Pero cada vez que me genere una acción que no debe ser, yo lo voy a perdonar. En la congregación se supone que cuando una persona haya ofendido a otro, yo tenga la capacidad de perdonar, pero yo tengo que confrontar lo que esa persona hizo. Llamarlo, decirle, mira, esto que sucedió, conversar. Si esa persona no se pone de acuerdo conmigo, ¿verdad? Y sigue actuando de esa misma forma, pues entonces, en unión de otro testigo, que debe ser un anciano o el pastor, nos sentamos y conversamos y tratamos de ¿qué? De dilucidar las diferencias. Si las diferencias no son reconciliadas, la Biblia manda, ¿verdad? Recomienda que la persona que sigue haciendo el daño sea apartada de la congregación. Porque el principio es que si yo te amo, yo estoy dispuesto a reconocer mis errores en mi comportamiento contigo y modificar mi estilo de ser contigo para no herirte, para no hacerte daño. Pero tú, porque me amas, también estás dispuesto a perdonarme cuando yo cometo el error. Pero es el error, no es una práctica normal y habitual de parte mía el hacerte daño. ¿Ven? Recuerden que el principio de Dios es este: Dios perdona, yo me arrepiento y entonces tenemos reconciliación, Dios y yo. Dios me reconcilia. Si yo no me arrepiento, yo no entro en relación con Dios, no estoy reconciliado con Él. ¿Ven? Así que yo te perdono el error. Nos sentamos, conversamos y dilucidamos la diferencia. Y se acabó el asunto. No sigo viviendo con eso. ¿Ven? Pero en otro caso, pues ya trabajamos de otra manera. En el caso de Onésimo, Onésimo es un hombre arrepentido. De hecho, es tan arrepentido que regresa a la casa de Filemón. Y regresa a servir a Filemón. Y regresa a tomar la posición que dejó y asumir el comportamiento por el cual se rebeló. Así que Onésimo regresa a establecer relación con Filemón porque él se arrepintió de lo que hizo. ¿Okay? Filemón lo perdona y entonces Onésimo y Filemón pueden volver a tener ¿qué? Relación. ¿Okay? Si no, no se puede. Así que amar me capacita para perdonar. Y perdonar me capacita para seguir amando. Amén. Yo no puedo amar a quien yo no he perdonado. Y a mí se me hace mucho más difícil perdonar a quien yo no amo. Así que hoy aprende esto. Eres parte de una familia. Somos todos hermanos. ¿Ven? Ámense. De tal manera que cuando uno comete el error con el otro, se puedan perdonar. Daniel va a cometer errores conmigo y yo lo tengo que perdonar. ¿Por qué yo lo voy a perdonar? ¿Porque él va a cambiar? No, porque lo amo, aunque él no lo crea, ¿verdad? Entonces, lo mismo de allá para acá, yo voy a cometer errores con Daniel y Daniel tiene que perdonarme. ¿Por qué? Porque me ame, no porque yo vaya a cambiar. Si yo cambio o no es una cosa que está trabajando conmigo Dios, no es la razón del perdón. La razón del perdón es el amor. La razón del perdón es el amor. No es la modificación del carácter ni de la conducta de la otra parte. ¿Ok? Si la razón del perdón es la modificación de la conducta del otro, el perdón se debilita. Si la razón del perdón es el amor, el perdón se fortalece. ¿Ok? Trata de ejercitar tu perdón con la base del amor, no con la base de que dejen de ser como son. Perdónalos porque los amas. Punto. Jesucristo dijo que, Padre, perdónalos porque ellos van a ser buenos conmigo. No, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y eso es una manifestación de qué? De amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una muestra de amor lo que está ocurriendo en sacrificio en la cruz de Calvario. Perdónalos. Amén. Bueno, vamos a estar de pie, amados. ¿Alguna pregunta?